abrazas y hoy te vas. Me dejas con la soledad, me quedo con mi soledad. Yo nunca he sido buena para odiar, porque nunca aprendí a llorar. Mis ojos no saben llorar. Confundí costumbre con amor, disfrazando esos errores que ahora cambian de color. Confundí por ti mi corazón, lo llenaste de mentiras, lo llenaste de dolor. Me equivoqué, te vas y no me dejas nada. Ahora lo sé, yo nunca estuve enamorada. Y aunque me di de tantas cosas, fueron espinas cuando prometiste rosas. Y no me quedaré callada, contigo estuve equivocada. Yo nunca he sido buena para odiar, porque nunca aprendí a llorar. Mis ojos no saben llorar. Confundí costumbre con amor, disfrazando esos errores que ahora cambian de color. Confundí por ti mi corazón, lo llenaste de dolor. Me equivoqué, te vas y no me dejas nada. Ahora lo sé, yo nunca estuve enamorada. Y aunque me di de tantas cosas, fueron espinas cuando prometiste rosas. Y no me quedaré callada, contigo estuve equivocada. No me dejas nada. Ahora lo sé, yo nunca estuve enamorada. Y aunque me diste tantas cosas, fueron espinas cuando prometiste rosas. Y no me quedaré callada, contigo estuve equivocada.